Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. Hoy os quiero hablar de tema relacionado con las compras en internet, porque esta semana he comprado dos artículos. En primer lugar, he comprado una impresora y también he comprado una tablet. Y sobre todo, pues a raíz de la compra de la tablet, que la he comprado en China, y como acabo también recientemente de escuchar el podcast de Supongo que Geek, que os recomiendo que escuchéis porque seguro que os va a gustar, pues bien, en este podcast de Supongo que Geek nos cuenta algo que yo no sabía y que me ha dejado bastante mosqueado. Y es el tema de la conversión de divisas que hace PayPal cuando compramos en moneda extranjera. Por ejemplo, si estamos comprando en una web china, estamos comprando con dólares. Al hacer el pago con PayPal, PayPal, os habréis dado cuenta que primero os refleja ese cobro, ese pago que hacéis, lo refleja en dólares, pero después es PayPal quien hace la conversión de dólares a euros y es finalmente PayPal quien determina el precio del producto que estáis pagando. Y esto pasa porque aproximadamente del precio de lo que estáis comprando, PayPal, al hacer el cambio de la divisa, os va a cobrar un 2,5%, aproximadamente, un 2,5% del precio total del producto. Bien, esto es pues una jugada, bueno, una estrategia de mercado de PayPal para quedarse con esa pequeñita comisión. En un producto de 70 euros aproximadamente, pues estamos hablando de unos 3 o 3 y pico euros más que vais a pagar por esa comisión. Bien, ¿qué hay que hacer para evitar que PayPal haga esa conversión? Entonces, empezamos. Como os decía, pues en primer lugar os quiero hablar de la compra de esta impresora. Bien, mi impresora de casa es una Epson y se ha roto después de unos 8 años. Ya está bien, la verdad. Ha durado bastante tiempo. Pues se ha roto. Y pues he optado por buscar una impresora HP. Porque, como sabéis, cada vez que cambiamos los cartuchos de HP, estamos cambiando el cabezal de impresión, que es lo que determina la calidad final de la impresión en gran medida. Los cartuchos salen un poquito más caros, pero a mí personalmente me compensa el que cada vez que cambie los cartuchos, pues voy a tener una impresión óptima, sin líneas, sin rayas, es decir, pues una impresión mejor. Entonces estoy buscando un modelo en concreto de impresora, que es la HP DeskJet 2540. ¿Por qué? Pues por los cartuchos. Esta impresora usa el cartucho número 31, tanto en color como en negro, y son cartuchos que son más fáciles de encontrar como cartuchos compatibles. Es decir, yo no me importa tanto el tener un modelo de impresora más nuevo, sino lo que busco es ese uso que voy a hacer a posterior y los consumibles que voy a poder encontrar a mejor precio. Entonces, pues me está costando mucho encontrar esta impresora, la 2540, pues porque es un modelo que está descatalogado. Pues bueno, se está convirtiendo en una pequeña odisea, porque la compré en la web, esta web de Murcia, que se llama Power Planet Online. Entonces la compré ahí. Y estuvo 2 días la compra realizada, pero no había ninguna actualización en el estado del pedido. Al cabo de 2 días de haberla comprado y pagado, por supuesto, el cobro se hace inmediatamente, compremos donde compremos, pues intenté ponerme en contacto con ellos, les envié 3 emails y no había manera de que me contestaran. Lo que me hizo poner mosca mosca de verdad es cuando intenté acceder a la web y la web estaba en mantenimiento. Me consta que es una tienda que responde y que tiene una buena atención al cliente, pero conmigo pues no estaba pasando precisamente eso. Así que al final opté por atacar, tampoco se trata de atacar, pero por llamar su atención de manera directa. Y lo mejor que podéis hacer en estos casos es mediante las redes sociales. Así que me puse en contacto con ellos, tanto por Facebook como por Twitter, y enseguida, pero os estoy hablando de 1 minuto, 2 como mucho, se pusieron en contacto conmigo y bueno, pues al final resulta que la impresora, aunque estaba a la venta, no estaba en stock y me ofrecieron pues la posibilidad de reembolsarme el dinero en cuenta. Cosa que se efectuó en unas 24 horas, o sea que al final se solucionó todo bien. Bien, otro producto que he comprado esta semana es una tablet, en concreto la Teclast X80 Pro, que he adquirido en Gearbest. Es una tablet china que, como sabéis, tiene arranque dual, tiene Android 5.1 y Windows 10. La he comprado porque la Chewy H10 que teníamos en casa, que compré en Reyes, pues le ha salido una mancha en la pantalla y bueno, aquí ya no hay nada que hacer. Voy a intentar usarla como, pues como una torre, como un mini mini PC con Windows, conectándola a un monitor y un teclado y un ratón. Pero necesitábamos en clase, perdón, en casa, una tablet con arranque dual y esta pues ha salido por bastante buen precio. En concreto, me costaba en la web de Gearbest 71 euros. Si añadimos los 4,50 que valía la funda, son 75,50. Bien, el tema es que al realizar el pago, como os he dicho, pues el cobro final fueron de 79 euros. Entonces, de 75,50 a 79 euros que es el cobro que se refleja en mi banco, en el extracto del banco, hay una diferencia de 3,50 euros. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta diferencia? Que si bien no es mucha, pues en compras más caras, pues cuando mayor sea el importe del producto que compramos, mayor va a ser esa diferencia. Así que hoy, pues por casualidad, como os comentaba, estaba escuchando el podcast de Supongo que Geek y él ha comentado que había activado la opción en PayPal para que no sea PayPal quien haga la conversión de la divisa, en este caso, que no sea PayPal quien se ocupe de convertir los dólares a euros siempre en beneficio suyo, por supuesto, nunca en beneficio nuestro. Así que me ha interesado mucho el tema y he buscado por internet y bien, os voy a describir paso a paso lo que hay que hacer para anular esa conversión por parte de PayPal y que sea nuestro banco, nuestro propio banco, quien haga la conversión. Es decir, a nosotros se nos va a realizar el cobro en dólares, exactamente los dólares que marque la web, sea Gearbest o sea Everbuying o sea la web que sea, si son 75,50, a nosotros se nos van a cobrar 75,50 dólares. Y ya va a ser nuestro banco el que va a hacer la conversión en beneficio nuestro, por supuesto. Entonces, vamos al grano porque me quedan pocos minutos, me quedan 4 minutitos. Bien, lo primero que hay que hacer es entrar al navegador, a un navegador web, y loguearnos en la cuenta de PayPal, en nuestra cuenta de PayPal. Bien, en segundo lugar, vais a ver la ruedecita de ajustes que está justo al lado del botón de cerrar sesión. Entonces, hacemos clic en la ruedecita de ajustes y seleccionamos, en tercer paso, la pestaña pagos. Vale, cuarto paso. Dentro de pagos seleccionamos el enlace que nos sale en las palabritas de color azul, pagos con aprobación previa. Vale, quinto paso. Dentro de pagos con aprobación previa vamos a clicar donde dice establecer fuentes de fondos disponibles. Bien, sexto paso. Dentro de establecer fuentes de fondos disponibles, vamos a hacer clic en opciones de conversión. Esta palabrita, opciones de conversión, las vais a ver al lado de las tarjetas que tengáis vinculadas. Bien, si tenéis una, si tenéis dos, yo en mi caso tengo una de débito y una de crédito, entonces lo he tenido que hacer en las dos, ¿vale? Entonces, al lado de cada tarjeta me aparece opciones de conversión. Hacemos clic en opciones de conversión y vamos al paso número 7, que consiste en elegir la opción de, os digo textualmente porque es bastante larga, dice, la opción que tenéis que elegir es: puede enviarme la factura en la divisa especificada en la factura del vendedor. Por defecto, vosotros vais a tener activada otra opción, por defecto siempre vais a tener ticada la opción de utilizar el proceso de conversión de PayPal para completar la transacción con la divisa de la tarjeta. Aquí es donde por defecto, si nosotros no cambiamos nada, PayPal se va a quedar con esa pequeña comisión siempre en nuestra contra, por supuesto. Así que, repito, tenéis que elegir la segunda opción, la de puede enviarme a la factura en la de divisa especificada en la factura del vendedor. Bien, y ahora vamos al octavo y último paso. Tenemos que confirmar esta opción dándole al botón de enviar para completar el proceso de conversión de facturas. Bien, si hacéis esto, como os digo, PayPal ya no se ocupará de hacer la conversión, sino que la hará nuestro banco. Y entonces, si la compra son 80 euros, van a ser 80 euros y no 83 o 84, que aunque no es mucho dinero, pues oye, hay que pagar lo justo, ¿no? Y si nos podemos ahorrar esa comisión de PayPal, pues mejor que mejor. Bien, espero haberos ayudado en este tema y os recomiendo que hagáis este cambio para que PayPal no os aplique ninguna comisión a la hora de convertir la divisa de la compra. Y bien, chicos, chicas, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, mi correo electrónico educandogeek@gmail.com y soy @jgurillo en las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo capítulo.